Muy, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre, soy el DJ Anónimo porque no me gusta mucho o me encanta el bajo perfil. Quiero saludarlos desde Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, quien me permitió poder estar con ustedes por las mañanas. Así que les presento de todo un poco este programa que puedes sintonizar para aprender y disfrutar un poco más sobre este género musical que está dando revuelo en el mundo. Y si quieres conocer más de nuestra programación y programa y de los temas que vamos a discutir en esta hora y media juntos, puedes visitar nuestras redes sociales y conectarte. En Facebook estamos como Station K-Pop y en Instagram Station K-Pop o K-Pop-Radio. La temática de esta semana, les presentamos nuestro sistema para los programas que vamos a tener y queremos explorar con más detalle diferentes temáticas relacionadas al K-Pop. El tema para esta semana son los idol groups que han llegado a pasar los 7 años de trayectoria musical. Y para iniciar con la temática nos acompaña SHINee con la canción Don't Call Me. Así que empecemos. Promise to tell the truth and nothing but the truth. If you don't call me, check this out, y'all. Don't call me. I don't want you back, don't call me. Don't call me. I keep saying next time and I'm saying your life. Don't call me. Don't call me. Keep pushing back, keep your high, yeah. Baby, you're here, it's your calling. 고집스럽고 고지독하지. 그게 바로 너, stay cold. 너 쉽게 포기 못해. 그 성질 버리지 못해. 온종일 내 이름만 섭취해. 내 흔적들을 찾아 핥아대. 내 아침을 망치곤 해. 그 패턴은 뻔해. 관심 꺼줄래. I know where you came from. 그대로 나의 shawty. 사라져줄래 shawty. Don't think about calling. 넌 못 버티겠지. 집착뿐이겠지. 나처럼 잘한 사람 없을 거니까. 너도 참 피곤했지. 전부 꾸며 대니 머릿속 꽤나 어디로 쓸 거야. 미쳤어 넌. You don't know you waste my time. 니가 봐 넌 최악이야. 끝났어 너의 love. 너 원이 나 사랑하면 보내줘. 너 원이 나 계속 말하잖아. Next time when I'll start in your life. 네 사랑 난 이제 아니야. 지워 날 잊어버려 제발. 난 널 몰라. 손 위에 전화하지 마. 보여 trash, all the trash. 진짜 늦었다니까. 늦었어. 널 믿지 않아, you know why. 날 속았다는 걸 알아. 속인 걸 알아. 이 극은 왜 사랑이 몫인데 슬픈 에픽 속 그 끝을 보고 있네. 넌 못 버티겠지, 집착뿐이겠지. 나처럼 잘한 사람 없을 거니까. 미쳤어 넌. You don't know you waste my time. 니가 봐 넌 최악이야. When I hit your car. 끝났어 너의 love. Your love, your love. The one in now. The one in now, no. 사랑하면 보내줘. So bad, so bad. The one in now. The one in now, no. 계속 말하잖아. Next time I'm not saying your life. 네 사랑 아끼지 않냐. 지워 널 잊어버려 제발. 난 널 몰라. 손 위에 전화하지 마. 아직 같은 꿈 속에서 포기 못했니. I'll never pick up. 지워버렸어. I'm gonna save my love for the next call. Sorry, the number you have called has been disconnected. 끝났어 love. 난 찾을 거야 love. Love, my love. 더 아름다운 지독했던 너와 나. So bad, so bad. 잊을 수 있는. Don't worry now. 계속 말하잖아. Next time when I'm in your life. 네 사랑. acabamos de escuchar a Shiny con Don't Call Me, que pertenece a su séptimo álbum con el mismo nombre. Y ya que debido a nuestra temática del día de hoy, tenemos enfocado la perseverancia, más que nada viendo a estos grupos que han podido continuar a lo largo de los años haciendo la música, quiero dejarles un pequeño mensaje llamado el proverbio del día en nuestro sector. Este es su sector. El proverbio del día. ¿Qué es un proverbio? O sea, la idea de este sector es dar una expresión de pocas palabras que se tornó popular. A eso lo llaman un proverbio. Y como tenemos conocidos que siempre andan diciendo algo, queremos dejar un consejo para este día, porque a veces empezamos la mañana sin tener una dirección o algo que nos amortigüe, ¿no? Y el proverbio que tenemos para hoy es un proverbio filipino que es muy antiguo, que dice: mientras la sábana sea corta, aprenda a acurrucarse. Interesante, ¿no? Mientras la sábana sea corta, aprenda a acurrucarse. ¿Qué significa? Que debemos adaptarnos a las circunstancias porque las circunstancias no se van a adaptar a nosotros. Estamos en un tiempo de pandemia increíble que nos ha tocado vivir y tuvimos que adaptarnos como seres humanos al trabajo en casa, al estudio desde casa, a salir con barbijos o a no salir. Así que la idea es que podamos tener un pensamiento para todo el día. Y este proverbio encaja perfectamente en la perseverancia que tenemos también nosotros para poder continuar el día a día. Así que mientras la sábana sea corta, aprenda a acurrucarse. Promise to tell the truth and nothing but the truth. If you don't call me, check this out, y'all. I don't want you back. Y volviendo con la canción que escuchábamos, si no están muy familiarizados con Shiny, no se preocupen que yo les explico un poquito. Shiny debutó en el año 2018 con 5 miembros, todos y cada uno de ellos llenos de muchísimo talento. Así que a los y a las Shawls, el nombre de su fandom está más que de acuerdo conmigo en que cada que Shiny decide sacar un nuevo comeback, podemos contar con que va a ser un éxito musical. Y que no hay límites en los géneros musicales para que ellos brillen. Shiny, brillen. Así que continuamos. Gracias a mi informante, quiero dejar saluditos a Curi415, a Lila Zaragoza y 5 anónimos más. Me encantan los anónimos, gente, me encantan. Yo también soy el DJ anónimo, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Gracias, mi informante, gracias, muchas gracias. Como les decía, Shiny debutó con 5 miembros y actualmente tiene 13 años de trayectoria como grupo. Al igual que otras bandas, también ha pasado por retos muy difíciles para llegar a donde está. En el año 2017 pasó por una pérdida muy grande. Uno de sus miembros decidió tomar su vida después de años de batallas internas con la depresión. Qué complicado, ¿no? Esto como bien fue un shock para las personas. Quizás también es para ustedes los que nos escuchan por primera vez o que escuchan esta noticia por primera vez. También lo fue para los miembros restantes y la familia de los fans. Pero muy a pesar de esta pérdida y de cuánto extrañarían a su compañero, se produjo un deseo grande en Shiny para consolar los corazones de sus fans y vivir haciendo lo que más alegría generaba. Entonces, piensan o lo tienen ellos como un amigo más que los cuida desde el cielo. Con esto en mente, quiero invitarlos a escuchar conmigo a Shiny la canción Atlantis. Y como dice la canción, espero que podamos encontrar un amor que nos haga ir tan profundo como el océano. Ya sean nuestros amigos, hermanos, padres o incluso en una pareja. Así que con ustedes, Shiny con Atlantis. Acabamos de escuchar a Shiny con Atlantis, que pertenece a su álbum Repackage con el mismo nombre. Así que de seguro se preguntan qué hace especial a los grupos que pasan los 7 años de trayectoria. Bueno, dentro del K-pop, tener que trabajar haciendo música con horarios diferentes y con actividades para promocionar la música, eso se vuelve una tarea muy difícil y en algunos casos casi imposible de llevar. Es una obra realmente ardua lo que estos idols deciden tomar al formar parte de un grupo. Ser parte de un idol group conlleva una sincronía entre los miembros del grupo y mucho respeto para poder trabajar juntos, como muchos sabemos, y muy a pesar de las perfectas coreografías y detalles con las presentaciones, estos idols son tan humanos como nosotros. Es decir, hay días en que necesitan descansar más que otros y se vuelve pesado tener horarios frenéticos. En esta ocasión vamos a hablar sobre otro grupo que ha tenido éxito en su trayectoria musical y que ha cumplido recientemente, en abril, 9 años de trayectoria musical. ¿Tienen alguna idea? Bueno, otra pista sería que este grupo debutó en el año 2012 con 12 miembros y pertenece a una empresa muy renombrada en la industria. Ok, para los que tienen, los que están atentos, sabemos que hablamos de EXO, EXO, y para todas las EXO-L escuchando, les mandamos un saludo y la bienvenida. Y si bien no son nuevas en el fandom, seguro están interesadas en saber un poco más y les voy a comentar y dándole una mano. Pero antes de conocer un poco más de este grupo, les invito a escuchar conmigo su nuevo title track, Don't Fight the Feelings. Acabamos de escuchar a EXO con Don't Fight the Feeling, que pertenece a su álbum Repackage con el mismo nombre. Y EXO debutó el 8 de abril del 2012 con su primer mini álbum Mama. Era una canción típica de SM, una empresa productora del grupo, que no fue muy bien recibida por el público porque las letras eran bastante intensas y difíciles. Y como resultado, fue criticado y como el único grupo que, entre comillas, fracasó en SM. Todo esto influenciado por los comentarios malintencionados de los antifans del grupo. Seguramente fue un momento difícil para EXO, que solo comenzaba su carrera en la industria del entretenimiento, Después de 11 meses de pausa, en junio del 2012 hicieron un regreso con Wolf, que también le costó ganarse el corazón del público. Aún así, fueron capaces de ganar el primer puesto con esa canción. Unos meses después, regresó con su primer álbum completo, Growl, y fue realmente un éxito. En un instante, la fiebre del gruñido estalló y se parodió el gruñido en dramas, anuncios y entretenimiento. Poco después, el álbum especial de invierno Miracles in December también fue muy popular. Además, Showtime, el reality show del grupo, que salió en invierno, trajo mucha más popularidad sobre el grupo. Pero a pesar de que estaban en una racha popular, en el año 2014 empezaron los problemas entre algunos miembros y la empresa. Con esto, 3 miembros del grupo fueron retirados, generando revuelo sobre los fans. Para el año 2015, EXO volvería con 9 miembros y mucha más fuerza que en la primera ola de su popularidad. Y aún se mantiene viva hasta el día de hoy. Por como les cuento, podemos ver que estos luchadores por sus sueños en este grupo fueron muy muy intensos. Por eso les quiero compartir la siguiente canción para mantenernos fuertes y motivados. Así que con ustedes, EXO con la canción Power. acabamos de escuchar a EXO con la canción Power, que pertenece a su álbum The War. Quiero mandar un saludito especial a Kropi. Tengo que poner esa voz más intensa, no, más profunda, para mandarle un saludo muy especial, ya que nos está escuchando y compartiendo el programa de la radio. También dejamos un saludo para JN Citizen. Interesante, ¿no? Tengo que familiarizarme más con las palabras y los nombres. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Y como les decía, el siguiente tema musical que vamos a escuchar pertenece a un grupo de larga trayectoria musical en el K-pop. Con ustedes voy a dejarles, a ver si adivinan, voy a dejar un poquito la música de suspenso. ¿Ya pensaron qué grupo tiene mucha trayectoria o una trayectoria larga? Con ustedes vamos a dejar a Super Junior con la canción The Melody. Melody. eso fue Super Junior, que debutó en el año 2015 casi, me adelanto, con dos integrantes y después incluyó a su 13º miembro. Desde entonces hubo muchas variaciones en el grupo, porque tres miembros decidieron terminar su carrera durante diferentes años, pero este grupo fue muy pero muy conocido y aún es. Así que cabe mencionar que, para los que no saben, los días martes de 20 a 22 horas, horario de México, hay un grupo llamado Super Junior que en este programa es totalmente dedicado para las actividades en específico. Aquí, en la nocturna con Suyu, van a encontrar todo lo que es la información completa. Yo lanzo un poco de información generalizada para que podamos tener un poquito más de conocimiento, pero los martes tenemos una cita con el programa La Nocturna con Suyu. Si quieren pueden dejar un saludito desde donde nos escuchan para que podamos saludarlos también, agradeciéndoles sus participaciones. Si quieren hacerlo en el grupo también de WhatsApp, tengo a mi informante, así que pueden hacerlo y me va a llegar para que yo pueda mandarles sus saludos. Continuando con nuestra programación, vamos a dejar la última canción de Super Junior para dejarlos picados y motivados a escuchar La Nocturna con Suyu, que es esta noche. Así que aquí va Super Junior con una canción más, acompañándonos en esta mañana. Good time. 시간이 멈췄던 지난 날의 누구들의 박수. How we do it? 끝났어? No. 이제 극복? 아직 끝이 아닌데. 인내심만 또 한계가 더 달아터질 것만 같아 모두. Ooh, we getting crazy now. 이걸 놓지 마. 누구든 현실에 공감. 이전에 없던 것들. 이겨낸 모두가 함께. Oh my God. Everybody now. Hey, here we go. 함께 하고 싶은 마음 잠시만 접어두고. This is my house party. Yeah. 새롭게 만든 룰에 맞게 서로를 지키는 멋진 매너. This is my house party. 꽉 잡아와서 마지막 한 사람까지 일어날 때 맞춰. Good time. 당연하게 누렸던 평범한 날이 버킷리스트가 됐어. Oh my. 자 모여 party. Nope. 가자 콘서트. Nope. 마스크 간서. Hey, all in on the mall. 자유롭던 날의 대가를 비싸게 치르는 건지도 몰라. 우린 지킬 건 지켜. 모두 함께란 것. 이겨낼 수 있다 믿음. Oh my. Come on. boom boom boom 길고 넓은 파장이 번져가 끝내는 건 누구일까 우리 속에 해답이 또 존재해 I see the future in your eyes right now 이젠 나 거침없이 두 hands up in the air Everybody now Hey, here we go 함께 하고 싶은 마음 잠시만 접어두고 This is my house party Yeah, 새롭게 만든 노래 맞게 서로를 지킨 멋진 멜로 This is my house party 흡착과 마지막 한살까지 일어날 때 맞춰줄 거지 Mandamos un saludo muy especial para Lila Zaragoza y Violet Fantasy que nos acompañan desde Ciudad de México. Un saludo muy grande para ustedes. Y como les decía, esos fueron Super Junior con House Party, esta canción que nos recuerda y nos recomienda ser responsables en estos tiempos de coronavirus, no solo por nuestra salud, sino por la de nuestros familiares y amigos. Disfruten en este día la compañía de su radio y no se olviden que a la noche tenemos un compromiso para escuchar a DJ Suyu en La Nocturna con Suyu. Ahora sí, queremos entrar a un sector muy interesante de nuestro programa que se llama la recomendación. ¿Por qué recomendación? Porque nos gusta compartir algo que nos gustó. Y en este caso queremos compartirles un tema o varios temas de un drama que está genial. Estuvo espectacular, así que enseguida empezamos con la recomendación. Reconocen esa introducción. Estamos escuchando a G-Idle con la canción Help Me, que forma parte del OST del drama que les voy a recomendar para ver en esta semana o este mes si gustan. Esta recomendación viene por parte de nuestra productora, yo le digo Lady F. Ella me dijo que no le diga eso, así que aproveché a decirlo porque me gusta llevar la contraria. Así que vamos a leer la pequeña reseña que ella nos hizo para este programa. El título es Her Private Life, para los que no la conocen. Her Private Life es una de las mejores series que he visto, nos comenta. Este drama tiene todos los elementos adecuados para que te enamores de la serie. La premisa de la serie, el reparto, la comedia y la química entre los protagonistas son de primera categoría. Bueno, esto no quiere decir que la historia no tenga ningún fallo, pero en general disfrutas de este drama y probablemente vas a querer volver a verlo. Con esta idea les cuento un poco de lo que es la sinopsis de Her Private Life. Como comedia romántica, se centra en la historia de una fangirl que lleva muchos años apasionada por su idol. Trabaja como conservadora en un museo de arte y trata de ocultar su lado de fangirl. Pero su secreto corre riesgo de salir a la luz tras la llegada de un nuevo director. Y tan tan tan. Uy, me olvidé de descargar ese efecto. les decía, esto nos va a contar Her Private Life, centrándose en la vida de la fangirl y cómo es ser una fangirl, todo lo que conlleva. Entonces, es algo con lo que seguramente mucha gente se va a sentir familiarizada. Al ver los videos de tu grupo favorito o de tu idol favorito, fantasear con ellos, esperar a que salga un nuevo álbum, coleccionar artículos de merchandising, conocer a otros maravillosos fans en internet y al mismo tiempo enfrentarse a los fans tóxicos que no faltan. Todo esto es demasiado familiar para los que participan de la comunidad de fans. Este programa destaca muy bien muchos aspectos de la cultura de los fans de Corea del Sur. Hay varios niveles, algunos muy inocentes o con la simple alegría de admirar a un artista, mientras que otros son muy perturbadores que pueden llevar a un comportamiento obsesivo y peligroso. El drama ha integrado todo esto en una historia muy, muy bien contada, por lo que es más que seguro que a ustedes o a algunos de ustedes les esté enganchando y emocionando y dándole mucha curiosidad este drama. Por eso les comparto la siguiente canción que también forma parte del host del drama. La cantante es Lee Ae-ri con la canción Maybe. Así que con ustedes, la canción Maybe. Maybe Noticias Generales. Y abrimos el nuevo sector del programa que se llama Noticias Generales o Noticias Random. Así que piensen, ¿qué tienen en común el cantante de K-pop, Kang Daniel, el Papa Francisco y David Beckham? A ver, piensen, ¿qué pueden tener en común? Así es, la respuesta está en Instagram, ya que los tres fueron en su momento los más veloces a la hora de alcanzar el millón de seguidores en la red social. El último en hacerlo ha sido la estrella coreana, que le arrebató el título al Papa Francisco en esta semana. Kang Daniel llegó al millón de seguidores en 11 horas y 36 minutos. El Papa Francisco necesitó algo más de tiempo, unas 12 horas y un poquito más. Cuando lanzó en el 2016 la cuenta de Instagram del Vatican. Otra noticia que quizás no es tan noticia para algunos es que el videoclip Butter alcanzó las 200 millones de visualizaciones en YouTube el martes pasado, alrededor de las 2 y 25 pm de la tarde. Se consiguió llegar a esta cantidad de visitas en tan solo 4 días y 1 hora después de ser publicado en YouTube. El viernes pasado a la 1 p.m. hora surcoreana. Según la agencia, el número de visualizaciones del videoclip está aumentando a gran velocidad, batiendo su propio récord establecido con Dynamite en 4 días y 12 horas. Continuando, Stray Kids se ha coronado como ganador de The Kingdom Legendary World, The Net, un programa de competencia musical con 6 prominentes bandas de chicos de K-pop. Esta competencia se basó en 4 temáticas en las que durante las competiciones los idols debían trabajar en presentaciones con canciones propias, canciones de otros y un nuevo single para finalizar. En el último episodio del programa, transmitido el jueves 3 de junio, hace unos días atrás, el grupo JYP Entertainment ganó el primer lugar luego de obtener 38.373 puntos. Después, The Void con 23.963 ATs ocuparon el segundo lugar y tercer lugar respectivamente. Ellos fueron evaluados por expertos y el voto de los fanáticos, entre otros criterios. Desde el estreno de Kingdom en abril, Stray Kids había generado expectación con sus asombrosas actuaciones, en particular su versión de Do-Do-Do-Do, que ha acumulado más de 17 millones de visitas en YouTube. ¿Se imaginan? 17 millones de personas lo vieron. ¡Genial! Hasta el viernes pasado. La canción fue originalmente cantada por la banda de chicas de K-pop Blackpink. Como recompensa, Stray Kids lanzará su propio reality show Kingdom Week and Net. Así que les dejo la siguiente canción. Cookie, 무슨 맛자로 초록 음미야 겨울 내게 말해봐 taste so good 반응해 모두 초록 랩 모두 자극적인 거 I want it till 잠옥요 때까지 온갖 cross boundaries 경계 따윈 없어 마치 창조받을 그저 계속 만들어가 새롭게 because we're one of a kind 누구도 따라할 수 없는 now own game 시작부터 우리 거 Strike Kids con God's Menu. Esperamos que las playlists de hoy les animen su día y no olviden de disfrutar la experiencia que viven día tras día. La siguiente semana estaremos leyendo otras líneas y estrofas de canciones que nos han traído consuelo y alivio, así que nos gustaría que las compartan con nosotros. Así que si se animan a compartir con nosotros sus canciones en las que quizás han tenido momentos tristes y los han motivado a seguir o les han alegrado o sacado alguna sonrisa, les invitamos a que puedan compartir con nosotros en las redes sociales. El viernes, para los que escuchan este programa el jueves, los invitamos a que el viernes estén pendientes de Instagram, porque vamos a publicar un post para que puedan contar o comentar las canciones o líneas que les hayan traído consuelo o les hayan levantado el ánimo. Para poder participar de nuestro programa, comentando el post sería lo ideal, o publicando en algún post de Instagram etiquetándonos. Así que es importante que puedan compartir con nosotros para que podamos agregar su participación en nuestro programa. Les quiero compartir una canción, ya que estamos en esa dirección, una canción que trajo mucha alegría en el corazón de una oyente, que es nuestra productora Lady F, que me ayudó con el programa siempre. Entonces vamos a escuchar la canción de Mamamoo de Windflower, y pide que a la línea que deberíamos escuchar con mucho cuidado es Get Better day by day. Las cosas se van a poner mejor. No perdamos la esperanza. Cada día vamos a mejorar un poco más que el día anterior. Así que con ustedes, la canción. Se fue la canción Windflower, una recomendación para comentar una canción que nos haya levantado el ánimo. Y como les comentaba anteriormente, para poder compartir sus canciones pueden hacerlo con nuestras redes sociales. Estamos programando para el próximo programa nuestro sector de pedidos. En este programa tratamos de hacer una playlist para poder acompañarlos primeramente, y ya en el próximo programa prepararemos nuestro momento de pedidos musicales para poder poner sus canciones en el momento que ustedes las pidan. No se olviden que el viernes 18 de este mes estaremos publicando un post en Instagram para que nos comenten las canciones que les hayan ayudado en algún momento difícil o que quizás le hayan cambiado la cara, ¿ok? Déjenme comentarles que los martes de 21 a 23 tenemos Fan Café, que es un programa en la radio que pretende ser un poquito similar para platicar de los más recientes artistas como videos, controversias y actividades. Así que no se olviden que los martes tenemos nuestro programa Fan Café, La Nocturna con Suyu, totalmente recomendado para los amantes de Super Junior, ¿ok? Ese va también de 20 a 22 los martes. Los miércoles tenemos Back to Old School. Tenemos temas relacionados con artistas y grupos que han empezado mucho antes en el K-Pop. Quizás no conozcas algunos, así que te lo recomiendo para que puedas pasar por nuestra radio. Tenemos La Hora Corazón, que es una música tranquila y relajante y muy romántica. Así que para los romanticones y amantes de este tipo de música, los invitamos los miércoles de 21 a 23 en La Hora Corazón. Asia Club es un formato parecido de un fan café. Así que esperamos que nos puedan acompañar en Asia Club los jueves de 21 a 23. También tienen información de artistas coreanos, chinos y japoneses principalmente, ¿ok? También tenemos paralelos del K-Pop los viernes de 19 a 17 y de 19 a 21 tenemos Sótano Turro, donde se encuentran historias de terror relacionadas con Asia y mucho más, con música hip-hop acorde al tema. En paralelos del K-Pop tenemos las comparaciones entre la música oriental y occidental que nos muestra qué se está escuchando en estos momentos, en estos lugares. Así que son una muy buena referencia. Sí, todo el principio tiene su final, así que esta fue nuestra hora compartiendo con ustedes y cada vez que escuchemos esta música sabremos que estamos por terminar. Les dejo un saludo y un abrazo muy grande a todos, piensen en el proverbio del día, acompáñenos siempre que puedan y ha sido un placer ser su DJ. Dios los bendiga mucho, que tengan un día espectacular y nos vemos el próximo martes.